Estimadas, estimado radio escucha, estamos hoy día viernes 12 de abril en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3, con un día bastante otoñal. Estamos saludándoles en el día de hoy para hacer algún comentario, alguna noticia y así seguir entreteniéndonos un ratito en la tarde. Pero primero vamos a un espacio musical. Estamos ya de regreso al aire después de este breve espacio musical. Hoy estamos saludando también a los Arnoldo, que están de onomástico. Así que Ojalá tengan un buen día en este día otoñal. Pero como en la tardecita, cualquier cosita se puede arreglar. Así como también saludamos a las organizaciones vecinales, deportivas y organizaciones del CEFAM también, como el CODE, que recién poco ha elegido nueva directiva. Pronto daremos a conocer su conformación. Vamos a estar acompañados hoy día también por los alumnos de periodismo que ya están por llegar, pero mientras tanto ya tenemos acá a alguien que ella va a presentarse. Así es, un poco atrasados. Ya vienen Violeta y Emilio. Mientras tanto les hablo yo, Antonia. Mi demora fue debido a que en Concepción está llevándose a cabo desde ahora mismo y hasta las 6 de la tarde el Festival de Matemáticas en la Casa del Deporte, allá en Concepción, donde hay puestos de matemática aplicada para todas las edades. Yo venía de ahí de monitor, así que por eso la tardanza. Les invito a que vayan porque está muy interesante. El día de hoy en el programa preparamos una pauta especialmente para ustedes, donde vamos a tocar diversos temas que los chicos también traen preparados, entre ellos cosas como el metro de Concepción, también el puente que aquí van a hacer en Biobío que conectara con Concepción, acerca de los fondos regionales, que es algo que se trabaja bastante local, incluso el conflicto mapuche y de las drogas y también de salud con sexualidad, como lo es el tema de VIH. En el tema de sexualidad tenemos algo que está bastante en boga, que es el tema del VIH, que muy popular el tema. Según citas del INJUV, uno de cada cinco jóvenes tendría relaciones sin preservativo, y el 83% piensa que es demasiado probable que ellos adquieran el virus del VIH. Tengamos en cuenta que entre este año y el año pasado han subido mucho las tasas de contagio del virus del VIH. A propósito del virus VIH, ¿ustedes no tienen todavía conocimiento del antídoto para este virus que tan letal? Dicen, como de manera extraordinaria, que hay medicinas alternativas para curar el VIH, pero hay como teorías conspirativas de que no, porque no es rentable, pero hasta el día de hoy no se conoce una cura, pero sí se puede llevar con constante control médico y visitas, se puede llevar la enfermedad bien. Pero no por eso la gente debería contagiarse, si la calidad de vida disminuye bastante, sobre todo en los jóvenes que siempre se toman licencias. La verdad es que el VIH es una vida como muy mala con el virus. El VIH es un virus que causa una infección y afecta el sistema inmunológico, entonces como estar siempre resfriado, como que el cuerpo se empieza como a atacar a sí mismo. Ya, y el SIDA es otra cosa, que es el VIH, pero en un estado más avanzado. Ninguno de los dos tiene cura, por lo tanto hay que cuidarse, porque una vez explota la enfermedad, no se puede recuperar de esto. Como que uno aprende a vivir con ello nomás. También dicen un tema que acá nos toca bastante. Hay gente que dice que son los inmigrantes quienes traen estas enfermedades que se contagian. Yo la verdad no sé qué opina usted. Bueno, en parte porque lo primero que supimos todos fue que esta enfermedad no, por ejemplo en el caso de Chile, no nació aquí en Chile. No se propagó de Chile hacia el exterior, sino que vino desde fuera. Así es, muchas personas dicen, pero igual, como no había control antes de esta enfermedad, la verdad, algunos dicen que esta opinión es como mala contra los inmigrantes, pero otros dicen que la verdad se debía al bajo control que habían, porque también hay que tener en cuenta que como antes nadie se hacía el test del VIH, no teníamos un catastro más o menos de cuánto era la población que tenía el VIH, pero sí es verdad que hay algunas enfermedades que como no tienen vacunas, por ejemplo ahora las que se están dando los CEFAM, creo, vacunas, sí, contra el sarampión, sí,

en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Y también ya hemos presentado una de nuestras panelistas, la dama Antonia, pero nos han llegado ya, tenemos otros panelistas más que ya son oficiales, pero tuvieron un pequeño detalle porque como el día está nublado se anduvieron extraviando un poquito para llegar. Entonces vamos a seguir, que se presenten ellos mismos. Bueno, acá estoy Emilio Zen, un gusto de nuevo estar acá con ustedes para conversar, debatir y para compartir con la radio y con nuestro compañero acá. Hola queridos radioescuchas, Valentina Luza que otra vez los acompaña junto con mis compañeros estudiantes de Periodismo UDEC. Muy felices de estar aquí, don Ricardo. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, si no es invitación, ya son panelistas oficiales. Muchas gracias. Y tenemos acá también la grata visita de nuestro amigo, compañero de clase, el presidente regional provincial de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Pero le damos el micrófono para que él mismo se presente una vez más. Hola a todos, mi nombre es Sergio Gatica, presidente provincial de la CUT, y estamos muy contentos de estar nuevamente en este programa que vinimos hace algunos meses para hablar sobre la realidad laboral en la zona. Y hoy día, en que venimos saliendo de un paro nacional que fue bastante exitoso, por lo tanto, también venimos a informarles de cómo resultó eso. Exactamente, qué bien estamos. Bueno, vamos por parte, como debe ser. Estamos hablando con Antonia, la señorita Antonia. Ellos son estudiantes de periodismo. Así es. Y es muy necesario el periodismo. En cuanto a esto, voy a informarles brevemente para que ellos se informen también, pero algo ya saben, hubo un seminario en la Facultad de Derechos Civiles de la Universidad de Concepción. Fue invitado los locutores de las radios comunitarias. Fue muy interesante, pero como hoy día tenemos otro programa, ya llegará el momento que les informaremos los temas que se trató en esta oportunidad. Ahora bien, estamos tratando tema de salud prácticamente, lo que es el VIH. Y bueno, hay una controversia, me decía Antonia, que se culpa a los inmigrantes. ¿Pero por qué se culpa a los inmigrantes? Porque fatalmente este virus se generó desde fuera, no fue generado acá en Chile, ¿cierto? Aquí no nació esto. Pero no todos los inmigrantes van a tener la culpa y todos van a llegar contagiados de VIH. También, don Ricardo, sí, podemos hacer hincapié en las campañas que se han ido haciendo a través de los gobiernos en Chile, que ya han estado cargadas de moralidad en torno a la sexualidad. Por eso se hace muy importante volver a abrir el debate en torno a la sexualidad de los jóvenes y de la ciudadanía, con una educación sexual que sea amena y sea y considere también los nuevos contextos sociales de las nuevas generaciones. Dicen que una de las grandes fallas de la propagación del VIH, por un lado, puede ser sí esta diversidad cultural que ha sido gracias a los inmigrantes, pero una gran responsabilidad la tiene el Estado en torno a sus fallidas campañas para prevenir esta enfermedad que hace mucho tiempo se venía evidenciando que podría convertirse en pandemia, que es lo que está actualmente. Las cifras son verdaderamente alarmantes en los jóvenes de 18 a 25 años, casi un 50% tiene VIH, es portador de VIH, y otro porcentaje no lo sabe aún. Yo creo que el Estado no quiere reconocer que en verdad responsabilidades de ellos por las fallidas campañas, como dijo mi compañera, y por no hacer un llamado concreto y directo a los jóvenes a cuidarse, a prevenir, a usar condón. Esta moralidad y este tabú que existe respecto a la sexualidad no ayuda en nada. Y queríamos culpar a los inmigrantes, a los homosexuales, que son como los focos en que uno culpa por el VIH, pero en verdad va mucho más que eso. No distingue país, no distingue nacionalidad, no distingue orientación sexual, distingue solamente el cuidarse de al momento de tener sexo. ¿Ustedes como corporación en la CUT se aborda el tema, por ejemplo, de las campañas del VIH, algo así como, o no se toca el tema, simplemente no hay difusión, o cómo lo abordan, o ni siquiera es prioridad. Bueno, lo que pasa es que en el mundo del trabajo, la prioridad principal hoy día, y bueno, desde hace mucho tiempo, es el tema salarial, ver de cómo los trabajadores, producto de su trabajo, pueden vivir de mejor manera. Por lo tanto, el tema de la sexualidad, si bien es cierto, no es una prioridad, pero se está empezando a debatir en torno a esta problemática que ustedes están abordando, que es estas cifras alarmantes de contagio del VIH, y sobre todo de aquellas personas que andan transitando por la ciudad, que ni siquiera saben que tienen, que son portadoras del virus. Por lo tanto, nosotros también estamos empezando a hablar a los trabajadores en el sentido de que se cuiden. Creo que lo principal es que se puedan cuidar, sobre todo porque hoy día en Chile ha cambiado la situación en cuanto a las familias. Están habiendo muchos divorcios, muchas separaciones. Por lo tanto, la pareja única ya es como, digamos, exclusiva de una pequeña cantidad de chilenos. Por lo tanto, muchos de los trabajadores también tienen más de una pareja, y eso, sin duda que hay que cuidarse. ¿Protegen a su trabajador informando o regalando preservativos, o solamente el tema de salud no es tan importante como el salario, quizá? Porque igual, pero igual, hacer hincapié que como estas brechas salariales de las cuales se hablan, también es un factor importante para que el trabajador pueda acceder a un buen plan de salud. También el salud es un tema muy controversial actualmente. Si hay desajuste en lo salarial, si hay desigualdad en la educación, en los mismos trabajadores y sus derechos, ¿cómo vamos a hablar de un Chile que se está preocupando realmente porque el ciudadano pueda? Si, por ejemplo, ya yo me contagio de VIH, ¿voy a tener acceso para poder tener un tratamiento efectivo? Porque actualmente se puede vivir siendo portador de VIH, pero mi salario o las desigualdades que me cruzan no me van a hacer factible yo poder tener una buena calidad de vida. Ahí entramos a hablar también de calidad de vida en torno a los trabajadores. Sí, ¿qué nos mira, puedes contar? Nosotros, no era este el tema, pero hace pocos días nosotros firmamos un convenio con un laboratorio en Concepción que se llama Nobel Salud, que está en el centro de Concepción, porque nos preocupan las enfermedades silenciosas, como la diabetes y la hipertensión, y también nos preocupa el VIH, y fue uno de los temas que planteamos a este laboratorio, porque estos exámenes de digamos, para detectar la diabetes y la hipertensión son gratuitos, pero el de VIH no es gratuito, por lo tanto implica un pequeño costo, pero nosotros creemos que es necesario que los trabajadores puedan hacerse los exámenes. Sabemos que por un tema cultural muchos trabajadores no quieren hacerse estos test de VIH ni de droga, pero creemos nosotros que para prevenir y mantener en buena situación la salud laboral, los trabajadores van a tener que hacérselos, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con sorpresas más adelante. Respecto a este paro nacional del cual tú nos estabas hablando, ¿nos puedes contar cómo se vivió, cuáles fueron las demandas de los trabajadores, entrando ya a otro tema? Mira, este paro nacional que convocó la CUT el día de ayer, y que hubo bastante movilización en todo Chile, y sobre todo en las principales ciudades como Valparaíso y Concepción, que fueron las marchas más significativas, busca, por un lado, hacer frente a la arremetida del gobierno con reformas que van contra el pueblo, contra los trabajadores. Se podrían hacer una reforma laboral, por ejemplo, que nos va a quitar derechos que hemos adquirido después de muchos años, pero también se pretende hacer una nueva reforma una nueva reforma tributaria. El gobierno anterior hizo una reforma, ahora se hace otra nueva reforma, que lo que busca es beneficiar solamente a los más ricos de este país. Por lo tanto, a esas reformas es que nos hemos llamado en este paro a rechazarlas. Pero nosotros acá en la región le dimos un contexto, una característica regional, y nuestra principal preocupación ayer, y que se la planteamos en una plataforma regional que le entregamos al intendente, es nuestra preocupación por el alto desempleo y por el cierre de empresas que están ocurriendo. Por lo tanto, eso es la principal preocupación nuestra hoy día. ¿Cómo hacemos para que el gobierno, bueno, renunció al intendente? Creemos de que creo que es algo positivo para la región porque no estuvo a la altura, digamos, no ejerció un liderazgo para enfrentar los problemas que hoy día vive la región. Jorge Ulloa en su gran mayoría se hizo el desentendido, tomando en cuenta que Biobío tiene una de las tasas, si no me equivoco, la segunda tasa de desempleo más alta del país, lo que es bastante preocupante. Eso por un lado, y por el otro también, tú me dices que este nuevo cambio del intendente que renunció depara nuevos buenos resultados. ¿Cuáles son las futuras proyecciones en torno a la movilización? Pero un paréntesis. Uh-huh. Yo leí en el diario El Sur de hoy, donde aparece el señor Ulloa manifestando que él no ha renunciado hoy. ¿Qué hay de eso? No, pero ya es oficial. Ya es oficial. Es oficial y ya hay nombre para el nuevo intendente, que es Sergio Yacaman. Ya. Un empresario de acá de la zona. Esto era un paréntesis. Adelante. Claro, si nos puedes contar cómo, con este nuevo cambio, qué esperan, qué se viene, cómo creen que va a mediar el nuevo intendente. Nosotros lo que esperamos con el nuevo intendente es un golpe de timón, porque las autoridades que hasta el momento llevan más de un año están un tanto adormecidas. Tanto el intendente, que lo ha hecho bastante mal, diríamos nosotros, en su gestión, porque no ejerció un liderazgo, no se puso la camiseta de la región, perdió una tremenda cantidad de presupuesto regional, no fue capaz de luchar por recuperar lo que le habían quitado a la región, y por lo tanto vemos de que él sencillamente no dio el ancho, y esperamos que el nuevo intendente pueda abrirse a conversar con los actores que hay acá en la región. El intendente nunca quiso conversar con nosotros fuimos, cuando recién asumió le llevamos una propuesta que él no la tomó en cuenta. Ahora le llevamos una nueva propuesta que esperamos que este intendente que asuma la pueda tomar en cuenta, porque son ideas para sacar adelante la región, son propuestas concretas que van en beneficio de la comunidad. Y una consulta, o sea, de la ignorancia, ¿qué sabemos de Yacaman? ¿Es un empresario de acá en la región? ¿Qué ha hecho? ¿En qué se ha involucrado? ¿Sabe usted más o menos en qué se ha movido? Yo no lo conozco personalmente, no tengo mucha información de él, solo sé que es un empresario de acá de la zona y que hay bastante esperanza en él, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido regional, ¿qué le quieren dar a sus demandas? ¿En qué consiste? ¿A qué se refiere con regional? Con propuestas regionales. Ajá, sí. Bueno, ¿cómo enfrentar el desempleo? ¿Cómo enfrentar el cierre de empresas? ¿Cómo hacernos cargo, por ejemplo, de la desigualdad en la distribución de la riqueza? Esta es una de las regiones más productivas, la tercera más productiva del país, pero también es está dentro de las tres peores en cuanto a salario. Acá los salarios son muy bajos. Nosotros decimos que las grandes empresas que están instaladas en la región, un ejemplo, Arauco, produce mucha riqueza en esta región, pero sin embargo su tributo los paga en Providencia, enriqueciendo a Providencia. Es decir, se lleva la riqueza acá, nos dejan la contaminación y no queda nada en la región. Por lo tanto, nosotros planteamos que ellos deberían pagar, esas empresas deberían pagar sus impuestos en la región. Uh-huh. Pero a la vez también, como esta es una región tan productiva, pensamos que debe haber un salario mínimo regional que sea superior al que hoy día hay. Hoy día está en 301 mil pesos. Nosotros planteamos concretamente un salario mínimo para la región de 450 mil pesos. Porque acá hay bastante riqueza que generan los trabajadores. Que va totalmente de la mano con, como usted bien dice, con las riquezas que está generando la región. También mencionó la contaminación que están dejando estas grandes industrias, aparte de la desigualdad, lo que provoca la zona de sacrificio, ¿cierto? También, ¿se ha hablado acerca de ese tema como trabajadores? Sí, nosotros en la plataforma, lamentablemente no la traje, yo para hacerla mostrar, pero es de conocimiento público, ya está circulando por todos los medios, si nos dan un mail nosotros se la hacemos llegar, pero toca todos los temas, y uno de los temas que toca es el tema medioambiental, que no pueden seguir existiendo zonas de sacrificio. Coronel hoy día vive una situación alarmante, porque hoy día la población de Coronel no puede tomar agua de la llave, porque si toma agua de la llave se va a condenar a contraer un cáncer que va a matar a las personas en muy pocos años. Por lo tanto, es un tema alarmante.

Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestros jóvenes invitados, estudiantes de periodismo y tratando temas que son relevantes en este momento para la región, así como para el país, y también abarca esto lo internacional. Bueno, adelante. Estábamos hablando acerca de las propuestas y demandas de la CUT ahora con el cambio de intendente, y usted nos comentaba acerca de lo medioambiental, acerca de un caso que hubo aquí con el agua por acá por Concepción. ¿Nos podría contar un poco más de eso? Bueno, lo que yo vi por redes sociales, ya que estamos en el problema del agua, que también acá en Concepción hace una semana atrás había un problema bastante serio con una intoxicación masiva. De hecho, había colapsado el hospital regional con tanta gente que llegó con una gastroenteritis aguda, que era producto de aguas que habían sido contaminadas con feca, producto de las reparaciones que hubieron en las calles de Concepción. Seguramente se mezcló la alcantarillado con las cañerías de agua, pero hubo un problema bastante serio que al parecer ya se está saneando, pero es una preocupación. Claro, una preocupación, la poca regularización que existe con las empresas, con los servicios públicos. Por un lado, estamos hablando de la salud de las personas, que les permite ir a trabajar y tener una buena calidad y bienestar de vida. Así es preocupante el hecho de que algo tan básico como la salud y como el bienestar de todos sea tan vulnerado y sea tan visto de forma tan general, que no importa, que nadie se hace responsable de lo que ocurre. Y en verdad es una realidad que a todos nos afecta y que nos preocupa, pero que al final nadie se hace cargo y no sabemos bien a dónde va a terminar esto. Bueno, ahora se dice que fue producto de unas malas reparaciones, pero a mí yo creo que me llama la atención también la forma en que desechan sus basuras las empresas grandes, que también tienen que ver con políticas medioambientales que brillan por su ausencia en este caso, porque ahora quizá fue mala gestión de alguna compañía que hizo reparaciones de albañiles, no sé, pero en un futuro, si no se buscan legislaciones, vamos a salir todos perjudicados con la contaminación del agua o de alguna otra cosa. O sea, las zonas de sacrificio no van a ser cosas puntuales, sino que al final vamos a terminar todos así, ¿no? Claro, como bien decíamos, lo medioambiental, la calidad de vida en este país, este es un tema que está en debate aún, y que por eso mismo los trabajadores se están uniendo y haciendo estos paros para que las personas puedan tener un salario justo y unos derechos que sean acordes a una calidad de vida buena. Si bien decimos que somos un país en vías de desarrollo que vela por la calidad de vida de sus ciudadanos, estamos al final priorizando el desarrollo económico de un país que vive a costa de sus ciudadanos y su sobreesfuerzo, sus extensas jornadas laborales sin remuneraciones justas para lo que significa el trabajo. ¿No es así? Sí, efectivamente, dentro de la plataforma que nosotros también le entregamos al intendente, planteamos el tema de la salud. Nuestra preocupación porque la salud, vemos que cada día se apunta a un objetivo de privatizarla. De hecho, hoy día muchos pacientes que llegan al hospital regional y al estar colapsado son derivados a instituciones privadas. Por lo tanto, hay un traspaso encubierto de muchos fondos que son públicos al sector privado. Por lo tanto, ya se está dando el lucro en la salud. Y nosotros creemos que eso tiene que terminar, que el Estado tiene que invertir en salud pública. Si faltan hospitales, tiene que construir más hospitales. Si faltan médicos en el sistema público, tiene que contratar más médicos. Pero no puede ser que siga traspasando fondos al sector privado, que todos sabemos a lo que apuntan. Apuntan solamente al lucro. Y contribuir también a esta alianza que tiene el FONASA y SAPRE con los mismos poderosos que dan las regularizaciones para que, como bien dice, se privatice al final la salud y no se invierta en obras públicas, que es lo que se busca. Correcto, y lo que nosotros vemos de que lamentablemente tenemos a la población chilena un tanto adormecida, porque hace pocos días salió la noticia de que las ISAPRES subieron todos sus planes. Y a la vez también salieron las cantidades siderales de ganancias que tuvieron el año pasado. Es decir, están ganando mucha plata, e igual suben los planes a los usuarios. Y la gente no dice nada. Entonces echamos de menos que la gente se manifiesta, que salga a la calle. Lo mismo pasa con el tema de la AFP. Se hizo una marcha en Concepción hace pocos días y lamentablemente salió muy poca gente. Si sale muy poca gente a protestar, a exigir cambio, los cambios no van a llegar si nos ven tan débiles. Por lo tanto, necesitamos que la gente reclame sus derechos, que no se quede callada, y que cuando se convoque alguna manifestación, alguna marcha, que salgan, porque de lo contrario nos van a seguir pasando gato por liebre, como dice una campaña que tiene que ver con la reforma tributaria. Pero no olvidemos algo, que nuestra población en Chile fue, digamos, bloqueada. La cultura, la educación, con el golpe militar de 1973, la retuvieron o la detuvieron. Pero hoy día nuevamente, con una democracia que la hablan en mayúscula, pero yo la hablo entre comillas, ¿quiénes son nuestros representantes? Porque nosotros no podemos salir a gritar a la plaza, como decíamos, en muchas partes se dice, yo soy un presidente designado o asignado. No podemos hacerlo, pero tenemos representantes. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están nuestros diputados? ¿Dónde están nuestros senadores? Cuidado. Buena pregunta. Y aquí voy a ser más tajante: de todos los partidos políticos. Así es. Nosotros hemos invitado aquí a la radio. Vienen cuando son candidatos. Después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces el pueblo tiene que autoeducarse, volver a autoeducarse. Hoy día se le dice, mire, nosotros necesitamos aquí. No, eso es política, no podemos hacer política. O sea, la política nace del mundo de las ideas. O sea, estamos prohibidos a pensar, mucho menos a actuar. Porque también cuando se actúa viene la represión. Y estos gobiernos de derecha, desgraciadamente, son represores. No aceptan diálogo, no aceptan debate, no permiten la organización de los pueblos. Yo voy a recordar, pasado años, a lo mejor usted es muy joven para mí, el gobierno de don Eduardo Frei Montalva era un represor de las organizaciones sindicales, por ponerle como ejemplo, de las organizaciones de la salud, de los estudiantes. Los sindicatos de trabajadores en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva tuvieron que formarse en forma clandestina y tomarse las industrias cuando empezaron las primeras tomas. Y no salía nadie de ahí hasta que no llegaba un inspector del Ministerio del Trabajo para llegar a un acuerdo de que ningún trabajador iba a ser despedido. En caso contrario, al otro día de la toma, el 50% más estaba sin trabajo. Entonces, tenemos que volver a lanzar este grito de alerta de que los trabajadores y los estudiantes tenemos que recuperar el derecho, como dicen aquí ustedes, estudiantes, nuestro presidente provincial de la CUT. Hay que salir con propuestas claras también. ¿Por qué un dirigente o un representante del Partido Socialista, por ejemplo, aquí no vienen? No vienen acá. Pero ¿cómo van a venir? Yo esto lo digo al Partido Socialista. Si ellos también hoy día son unos capitalistas más. la derecha misma los acusó de que tenían sus grandes capitales en Soquimich, la empresa de Julio Ponce Leroux, que fue expropiada al Estado y que el dictador don Augusto Pinochet se la entregó a su yerno, y que el Partido Socialista tiene capitales cuantiosos en esa empresa. Además, termino rápido, tiene capitales también, lo dijo el abogado Adolfo Montiel en nuestro seminario que tuvimos en la Universidad de Concepción, también tienen cuantiosos capitales en las en estas vías de las carreteras concesionadas. Entonces ellos están defendiendo más el capitalismo que al pueblo popular. Pero tenemos que tener el valor y el coraje de decirlo y sacarlos a cumplir con lo que ellos han prometido. Nosotros tenemos acá en Concepción un senador, don Alejandro Navarro, con pretensiones de presidente de la República. Don Alejandro Navarro se ha preocupado de los estudiantes ahora, cuando fue dirigente estudiantil. Se ha preocupado de los adultos mayores, que fuimos trabajadores y que hoy día nadie se preocupa. La CUT no tiene un departamento para adultos mayores porque ellos se preocupan solamente de los trabajadores. Entonces, yo pienso que de alguna forma, en algún momento, tenemos que llegar a formar un bloque con fuerza, con energía y con capacidad de enfrentar este nuevo fascismo que se nos vino no solo acá en Chile, en Latinoamérica, en Europa mismo. Y lo otro, no me refiero solamente al Partido Socialista, la Democracia Cristiana hoy día apoyando al gobierno de derecha, porque ellos son de derecha, nacieron de la derecha, siempre estuvieron con la derecha y van a seguir estando con la derecha. La Democracia Cristiana nació de un ala del Partido Conservador, que era la ala fascista del Partido Conservador. Entonces, no traten de meter más goles al pueblo de Chile, porque ellos son defensores de una empresa privada que arrasa con los bienes nacionales, con los bienes del país. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Lo que aquí estamos hablando, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, y los sueldos y las pensiones son miserables. Estamos hablando también de que ahora existe un fenómeno de despolitización de todo y y se ha fraccionado las demandas cuando son transversales, afecta a todos por igual. ¿De qué hablo? De que la ciudadanía actualmente, los jóvenes, si bien existen por ejemplo los secundarios que hace poco se organizaron, está siendo la minoría. Hay una grave crisis en torno a la organización de los jóvenes y a involucrarse también en la política. Eso por un lado, siendo que, por ejemplo, la AFP es un tema que sí o sí nos va a llegar a afectar a todos, y si no se acompaña al movimiento de los trabajadores que actualmente se está organizando, las consecuencias se van a ver en 5 o 10 años más, o quizás mucho más, quizás muy pronto, y ahí va a ser donde el pueblo de Chile va a lamentar no haber salido a las calles, no haber salido con pancartas, cuando ya las cosas estén dichas y estén hechas. Y las desigualdades se hagan más grandes. No sé si esto puede caer mal, pero no sé, estamos directo al grano. Aquí decimos las cosas, los hechos por su nombre, desgraciadamente. ¿Qué nos dice nuestro amigo presidente provincial de la CUT? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un problema en nuestro país, que es la despolitización. Y ahí, cuando el pueblo se despolitiza, solamente ganan aquellos que quieren tenernos oprimidos. Porque, por ejemplo, a los trabajadores se les prohíbe prácticamente que participen en política, pero sin embargo los empresarios están muy bien organizados políticamente. Uh-huh. Incluso ellos pueden ser candidatos al Parlamento. Un dirigente sindical como yo, por ejemplo, tengo prohibido ser candidato por ley, no puedo ser candidato al Parlamento, pero un dirigente de los empresarios sí puede. La ley del trabajo que se hizo en Son enclaves que dejó la dictadura, sí. Por lo tanto, y que todavía no hemos podido vencer. Por lo tanto, yo lo que pienso es que los trabajadores deben participar activamente en la política. Tienen que salir a votar cuando haya que votar, pero elegir bien, elegir a los representantes que nos puedan ayudar a producir los cambios que este país necesita. Y el principal cambio que necesita nuestro país es el cambio de la Constitución, porque con, si seguimos todavía con la constitución heredada de la dictadura, no podemos hacer grandes transformaciones en nuestro país. Y una de las principales que vemos desde el mundo del trabajo es que al cambiar la constitución se pudiera garantizar que el Estado pudiera ser un Estado empresario para generar puestos de trabajo en aquellas comunas donde a las empresas no les interesa invertir. Lo que hizo, dijo y fue el presidente Pedro Aguirre Cerda. Porque cuando el presidente Pedro Aguirre Cerda creó la Corfo, Corporación de Fomento, ¿cierto? Él fue el creador, digamos, no creador, porque venía ya de antes del presidente José Manuel Balmaceda, Ferrocarriles, que era un medio de transporte, pero casi de primera línea, de primera clase en este país. Se pudo crear la industria de Huachipato, la ENAP, LAN Chile, que hoy día no desapareció eso, la empresa del cobre, Codelco, que hoy día el cobre está el 80% en manos de los privados, y un 20, un 19% en manos del Estado, entre comillas del Estado, porque ahí en el Codelco hay cuántos empresarios metidos ahí de administradores. Entonces eso tiene que saberlo el pueblo de Chile en general y hacérselo saber y no tenerle miedo a la palabra política, porque la política, digámoslo directamente, como lo dijeron los filósofos griegos y así es el arte de gobernar. Y hoy día todas estas clases poderosas neoliberales que son neofascistas dicen que la política es un delito. La política es el arte de gobernar y no le tengamos miedo a esa palabra ni a ese hecho. Y el pueblo es suficientemente capacitado para colaborar en un gobierno de un Estado. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, todos somos política, todos tenemos el derecho, más que el derecho es natural. Todos somos política y todos tenemos que ser parte de educarnos, estar conscientes y no dejar que el resto decida, porque cada uno es una pieza importante en las decisiones que toma el país. Y eso, más que nada, que cada persona que escuche esto tenga conciencia de que somos todos importantes, somos todos clave para las decisiones y que vayamos a votar y que nos informemos, nos eduquemos y no tengamos miedo a la política. No sé qué opinas tú, compañero. Así es. Bueno, mucha gente le tiene miedo a la política, pero la verdad es que volvamos a los orígenes de la palabra política, a los griegos, donde se juntaban en las plazas, que eran las política era... juntarse a conversar sobre actualidad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy día no lo haremos en la plaza, pero lo haremos en la junta de vecinos, ¿ya? El fomento a la formación ciudadana, a la participación ciudadana, que quizá las personas se imaginan política, votar, pero la verdad es que no es así. Se puede hacer política en todas partes, ¿no? Los trabajadores se les llama que participen más de actividades o de que se concienticen acerca de, por ejemplo, las agrupaciones de trabajadores. ¿Tienen ustedes o no como gremios, cosas así? Sindicatos. Que participen de los sindicatos, porque eso también es hacer política. Recordemos que... No es que no haya instancias. Por ejemplo, el 46% de los chilenos es de clase media, según cifras que reveló el INE hace como 2 o 3 días, ¿ya? Y esta clase media significa que el 46% de los chilenos está ganando entre 500 mil pesos y 1,5 millones de su sueldo. Y ese es el 46%, o sea, ¿qué pasa con la mayoría? Porque las élites son un porcentaje que yo creo que con suerte, generosamente, será un 3%, ¿no? Y el 46% es el que tiene una buena situación, o sea, los demás. Estamos hablando de una población que le cruzan todas las desigualdades, pero aún así no sale a las calles para alzar su voz. Entonces, ¿qué opina usted de esta realidad como presidente de la CUT? Aunque cortito. Vamos a... Pero yo creo que están un poquito equivocados ustedes. 46% clase media. Todos somos más de que clase media ya. Porque ¿a qué presidente de Chile en, entre comillas, democracia, no le hemos escuchado que ganábamos 20 mil dólares, 22 mil dólares, 23 mil dólares y ahora creo que cada chileno está ganando 25 mil dólares, que en el fondo son algo de 1.400.000 pesos mensuales? ¿Quién gana 1.400.000 pesos de los trabajadores, de los pensionados? Si hay pensiones, que lo hice ver ahí en el seminario de la Universidad de Concepción, aquí mismo la población tenemos pensionadas con 46.000 pesos mensuales, 54.000 pesos mensuales. Entonces, también hagámosle claridad a los gobernantes de hoy día, a través de los gremios, de las organizaciones y a través de la CUT también, que es el principal motor de los trabajadores. Desgraciadamente no puedo decir de los pensionados y adultos mayores porque los atomizaron y hoy día son más que nada elegidos a dedo los dirigentes que tenemos. ¿Qué nos podría decir usted respecto a lo que evidencia don Ricardo de los adultos mayores y los sueldos? ¿Qué nos podría contar acerca desde la perspectiva del mundo del trabajo? Bueno, nosotros igual somos bastante críticos de las cifras oficiales porque de acuerdo a lo que dice el gobierno en esta región el sueldo promedio está por ahí por los 800 mil pesos. Encuestas que también están maquineadas. Encuestas que son bajo parámetros que a nosotros... El poeta Nicanor Parra hablaba de un ejemplo cuando se habla de los promedios. No es representativo. Si yo como dos panes y tú no comes ninguno, entre los dos hacemos dos panes, significa que comemos, el promedio sería uno para cada uno. Pero uno se puede comer los dos panes y el otro no come nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con los promedios. Pero en nuestra región lo que nosotros constatamos es que el sueldo promedio de esta región está aproximadamente en 370 mil pesos, no más que eso. Y por lo tanto, eso para mantener un hogar, para poder tener salud, para tener educación y todo eso, no es lo suficiente. Por eso que nosotros planteamos que hay que subir el sueldo mínimo. Bueno, es muy clara la metáfora de algo así, puede ser. Pero promedio, eso no lo acepto bajo ningún punto de vista, señor presidente. Porque como usted bien decía, comimos dos panes entre dos, pero yo me como dos y el otro no come ninguno. Claro. El promedio, ¿entre cuánto me decía este 800 mil pesos? ¿Y qué pasa con el que gana 42 mil pesos, 44 mil pesos, 54 mil pesos, 52 mil pesos? Claro. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, eso hay que hacerlo claridad al país. Ahora, meditemos un poco porque nos llaman a una pausa musical. Quien te quiere, quien más te ha querido, quien dio 80 vueltas al mundo contigo. Yo soy tu otra parte, tu medio latido, tu cuarto creciente, tu nido de amor. Si tú no me quieres, allá tú contigo. Si no me has querido, peor para vos. Yo sigo queriendo donde nos quisimos, donde dibujamos aquel corazón. Dibujamos aquel corazón un verano en el río. Dibujamos aquel corazón con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borro. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento voy a gastarme la vida contigo. Me quedo el reinado de tus sentimientos. Así te lo digo, así te lo cuento. El medio, el principio y el fin de tus cuentos se escribe con tinta de mi corazón. Si tú no me quieres, allá tú contigo. Si vas a olvidarme, peor para vos. Saber que quererse no obliga al suicidio, no impide que acabes muriendo de amor. Dibujamos aquel corazón un verano en el río. Dibujamos aquel corazón, nombre y el mío.

del cual se debería empezar a hablar en torno en los diputados, senadores que actualmente nos gobiernan. Así es, comentábamos que Chile es uno del país que está dentro de los 50 PIB, o sea, Producto Interno Bruto, más alto de todo el mundo, ¿ya? O sea, de los 195 países que hay, Chile está dentro de los 50 primeros, ¿ya? Entonces, que no nos vengan a decir que no hay fondos para el trabajador, para proteger su salud, para proteger su educación, mentira. Chile está dentro de los 50 primeros países, ahora el dinero se lo gastan en qué. ¿En qué? Eso es lo que nos gustaría saber y lo que estamos pidiendo aquí los trabajadores, que nos den dinero para nuestra calidad de vida buena que nos merecemos, porque hay, pero no quieren dar, hay una mezquindad aquí. Entramos a otro tema, preguntando en qué se lo gastan. Podríamos hablar de corrupción, un tema que nunca ha estado de estar en la palestra. Cada vez se conocen más casos de corrupción, carabineros, las farmacéuticas, parece que, claro, el confort, parece que existe una especie de alianza en torno a los productores más grandes del país y la clase política. Ahí podríamos responder dónde se van los fondos de nuestro país. ¿Y quiénes son los que más pierden con esta mala distribución de dinero? Son los trabajadores, ¿no es así? Pero, ¿qué opina usted sobre todo lo conversado? Bueno, efectivamente el Producto Interno Bruto significa que Chile produce una cantidad de riqueza y que ese indicador se divide por cada persona de este país. Y eso da un indicador que es muy bien visto internacionalmente para Chile. El problema es que esa riqueza que se genera va solamente para los dueños de las empresas y de las grandes empresas y corporaciones que incluso son transnacionales. Por lo tanto, esa plata se estaría yendo para otros países, no se quedaría ni siquiera en Chile. Por lo tanto, lo que vemos es que tenemos un país con una desigualdad que se acrecienta cada día. La diferencia de sueldo entre un trabajador y un gerente de esa gran empresa son abismantes, 60, 70 veces de diferencia en el sueldo. Por lo tanto, Chile está muy lejos de ser un país justo, y por eso que nosotros desde la CUT, casi en la mayoría de nuestras consignas, siempre aspiramos a un Chile más justo, a un Chile más digno. Y lo que vemos hoy día con la famosa reforma tributaria de Piñera es que incluso se está legislando para sí mismo, para él, como uno de los principales empresarios de este país. Lo que busca esta reforma tributaria es que va a ahorrarle a esos grandes empresarios alrededor de 800 millones de dólares anuales que hoy día se pagan en impuestos y que los van a dejar de pagar. Por lo tanto, en eso hay que hacerle claridad a la gente, que se va a dejar de percibir una cantidad enorme de millones el fisco chileno, y que van a repercutir en que van a empezar a escasear los dineros para los programas sociales que hoy día van en beneficio de la población más pobre. Por lo tanto, se les va a quitar a los pobres para darle a los más ricos. Eso tiene que quedarle claro a la gente, y por eso que hoy día tenemos que tener claro que Piñera, en su campaña que hizo para ser presidente, engañó al pueblo de Chile. Porque voy a poner un solo ejemplo. Prometió que no iba a terminar con la gratuidad en la educación. Y sin embargo, hoy día en esta región solamente hay alrededor de 15.000 estudiantes que perdieron la gratuidad. Eso es un incumplimiento de una promesa de este presidente, pero sin embargo la gente sigue votando por él, sigue confiando en él, a pesar que las últimas estadísticas lo dan como con un 13% de apoyo. Pero lo que vemos es que cuando haya que votar las próximas elecciones que vienen, que son las municipales y la de gobernador, no va a ir Piñera de candidato, pero van a ir sus representantes. Y por eso que el pueblo tiene que tener muy claro que no puede votar por la derecha, no puede seguir votando por la derecha, porque nos siguen engañando y se siguen apropiando del dinero de todos los chilenos. Si queremos un Chile más justo, como dice el compañero Gatica, hacemos un llamado a Chile a no olvidar quiénes son los que hoy día se postulan, para que no existan estas desigualdades tan grandes y logremos de una vez por todas llegar a la justicia que se espera. A propósito, somos un país que no tiene educación. Entonces, yo voy a leer acá un aviso de utilidad pública. Dice: únete al plan de alfabetización, siempre hay tiempo para aprender. Si quieres ser monitor o monitora, encuentra aquí todo lo que necesitas saber. ¿Qué es el Plan Nacional de Alfabetización? Es una iniciativa educativa gratuita de inclusión social, impulsada por el Ministerio de Educación. Está destinada a todas las personas mayores de 15 años, sin escolaridad o con menos de cuarto año básico aprobado. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de Contigo Aprendo es que las personas que participen en el plan aprendan a leer, escribir, desarrollen su pensamiento matemático y alcancen aprendizaje para certificar cuarto año básico. Todo esto en un ambiente colaborativo que permite compartir experiencias y aprender con otros y otras. Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Educación entrega materiales y texto de apoyo elaborados para este programa de estudios. ¿Sabías que en Chile cerca de 1 millón de personas mayores de 15 años tienen estudios inferiores a cuarto año básico, según el censo CACEN 2017? ¿Cuánto tiempo duran las clases? Las clases se realizan entre los meses de mayo y noviembre. Los grupos estudian 6 horas a la semana, distribuidos en 2 o 3 sesiones. El horario se establece de común acuerdo. ¿Dónde se realizan las clases? Las sesiones o clases tienen lugar en escuelas, liceos, bibliotecas públicas, sedes vecinales, gremiales, parroquiales u otros locales cercanos al domicilio de trabajo de los estudiantes. ¿Cómo se logra alcanzar el cuarto año básico? Para certificar lo aprendido, las personas rinden una prueba al finalizar el servicio educativo. Quienes aprueban, certifican el primer nivel básico de adultos, equivalente a cuarto año de educación básica. Este certificado es válido para todos los efectos legales y permite continuar estudios en la educación de personas jóvenes y adultos. Quienes no logren certificar podrán inscribirse en el periodo siguiente y seguir avanzando en sus aprendizajes. ¿Cómo inscribirse? A través de un monitor o monitora o complementado el formulario de inscripción del estudiante, disponible en las oficinas de atención ciudadana del Ministerio de Educación. Mayor información en www.epja-mineduc.cl o a través de Ayuda Mineduc 600-600-2626, teléfono. ¿Cuándo inscribirse? Las postulaciones para monitores se realizan entre febrero y marzo. Las inscripciones para estudiantes están abiertas entre febrero y abril. Para que sepamos, chilenas y chilenos, nuestra educación hoy día es enormemente deficiente y estos cursos son tremendamente importantes y son gratuitos. Pongan atención porque en otros programas vamos a seguir repitiendo esta invitación a tener una mayor educación y así poder defender nuestros legítimos derechos de todos los abusos que comete un gobierno de derecha neofascista como está ocurriendo en toda América Latina y Chile, por supuesto, es donde tenemos que prepararnos, educándonos y perdiendo el miedo. El micrófono está libre. Ya. Así hablaba don Ricardo, que los invitamos a participar del plan de alfabetización, que vayan las personas que no tienen cuarto básico o que tengan menos, vayan al Ministerio de Educación y por favor pregunten, porque es muy importante. Y así con la educación se podrán defender, como decía, de este gobierno que no nos representa, este gobierno que no cumple nuestras necesidades. Estamos hablando de un presidente que tiene un 13% de aprobación, ¿no? La última encuesta. Ya, yo quiero recordarles a todos los chilenos que no están participando, que no están yendo a votar, que no van a las juntas de vecinos, que este gobierno fue aprobado con 60% de los votos de toda la población que fue a votar, ¿ya? Toda esta población que fue a votar, ¿se imaginan qué porcentaje de chilenos votó? 30%. El 60% de estas personas votó por Piñera. Quiere decir que 15% de la población chilena fue la que votó y escogió al presidente Sebastián Piñera. ¿Qué le parece este nivel de participación ciudadana? O sea, mala la participación ciudadana y mala también la forma en que está planteado el sistema electoral. Creemos de que ya no es posible dejar solamente que el voto sea voluntario, sin, o sea, puede seguir siendo voluntario, pero debe haber esfuerzo de parte de todos los partidos políticos y por supuesto de los gobiernos que están de turno, de poder fomentar la participación, porque de lo contrario es muy cómodo para la gente no participar y después quejarse de las autoridades que se eligen. Pero creemos que si realmente queremos transformar a Chile en un país distinto, en un país más justo, más humano, más participativo, tenemos que participar, tenemos que ir a votar y tenemos que tratar de votar bien. Si hoy día estamos pasando problemas por haber elegido mal, que eso nos sirva de experiencia para que en las próximas elecciones podamos votar bien. Muy importante también lo que nos contó acerca de la reforma del trabajo, algo que no puede pasar desapercibido y que esperamos que esta participación a la cual hacemos un llamado de salir a las calles, de ya con el conocimiento no dejar que siga avanzando por la clase política que intenta aprovecharse y hacer reformas que, como bien dijo compañero Gatica, solo les benefician a ellos mismos. Por eso el llamado que hacemos nosotros, aprovechando el espacio que tenemos, sí, acá en Radio, Espacios precisamente, y directo al grano, queremos invitar a todos los vecinos a que nos acompañen el 1 de mayo. Ya estamos cerca, salimos de un paro nacional, ahora tenemos otro desafío que es el 1 de mayo. Vamos a realizar, como todos los años, una marcha en el centro de Concepción a las 11 horas desde la Plaza España. Por lo tanto, hacemos el llamado a todos los vecinos. Es un día en que es feriado, por lo tanto no se trabaja, y los trabajadores, más que celebrar el Día del Trabajador, es conmemorar a aquellos trabajadores o dirigentes que dieron la vida para que hoy día nosotros tengamos condiciones un poco más dignas de trabajo, pero todavía nos queda mucho por hacer y por lo tanto tenemos que seguir como movimiento sindical conmemorando esta fecha heroica que es el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y tenemos que hacerlo como corresponde, marchando por las calles de Concepción contra viento y marea, y con lluvia como esté, como lo hemos hecho siempre, tenemos que estar marchando. Y por eso el llamado, la invitación que hacemos a los vecinos, a los jóvenes, a los estudiantes, es que nos acompañen este 1 de mayo en la gran marcha que vamos a realizar en Concepción. Ya saben, este 1 de mayo no es feriado, es un momento para conmemorar a todos los trabajadores, y qué mejor que, como bien dice compañero Gatica, en la Plaza España a las 11 horas el 1 de mayo, para que creemos juntos un Chile más justo en salarios, más justo para todos los trabajadores que la componen, un momento histórico que en el cual podemos ser parte para cambiar lo que todavía no se escribe de la historia. Solo se pide lo justo, nadie pide lujo, nadie pide regalías, solo lo justo, y eso es lo que estamos buscando y lo que hace falta, y por eso todos buscamos que nos eduquemos, que estemos conscientes. 1 de mayo, 11 horas, Plaza España. Así es. También hacer hincapié en otro tema, también los jóvenes trabajadores, el estatuto juvenil laboral también nos atraviesa. Entonces, hacer un llamado a los jóvenes de la población. Fue aprobado ayer. Sí, hablando justamente que fue aprobado ayer, cosas que no se saben, que pasan desapercibidas, y a los jóvenes trabajadores nos afecta igualmente. Es algo transversal el trabajo, es algo de dignidad humana, y que, como bien se sabe, necesita derechos y justicia. Así están, quedan todos invitados. También, por supuesto, al plan de alfabetización. No se olviden las personas que tengan menos de cuarto básico, que vayan por favor al Ministerio de Educación y se anoten. Y así, con la educación y con esta protesta, esta marcha, esta visibilización que hay de los trabajadores, poder hacer noticias, escribir nuevamente este futuro y cambiar el curso de las cosas, que no nos beneficia, pero si participamos todos, si superamos este 15% de participación, podemos lograr. Bueno, y para algo más ameno tal vez, algo más liviano, no sé si Antonio tiene un dato que darnos respecto a algo que tú buscaste, que sabes. ¿Un dato, sí? Bueno, así es, tenemos un dato acerca de panorama de acerca aquí en Concepción, en la ciudad, también, para los que están atentos. ¿Quiénes están de cumpleaños? Por favor, la audiencia, todos los radioescuchas que estén de cumpleaños, quiero que se queden y que me escuchen porque hay descuentos, ¿eh? En cualquier local que presenten su carnet de identidad, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy de cumpleaños en 12 días más. Por ejemplo, yo he salido de locales que tú ya tu cédula de identidad, lo presentas, te hacen descuentos, te hacen regalos. Y eso, más que nada, es la ruta del cumpleañero acá en Concepción. Así que si están de cumpleaños, atento a todos estos datos, a todas estas locales que hacen sus ofertas. El local de Conce, pizzas y papas fritas, que está en la Plaza Perú, tiene descuento. Así que ya sabes, si está de cumpleaños los próximos días, puede ir y pedir su regalo por parte del... Sí, pasando a otro tema también de panoramas, recordemos que estamos en abril, el mes del libro, y con nuestros compañeros vamos a recomendarles un libro para la ocasión. Compañero Gatica, usted igual puede participar. ¿Cualquier libro que haya marcado, que tenga que ver mucho, que con la formación ciudadana también? Yo una recomendación. Voy a recomendar Loco Afán, de nuestro escritor fallecido hace poco, Pedro Lemebel. Es un viaje a través de los relatos, a través de las calles de Santiago, que cuenta lo de los barrios rojos y también lo que significa ser homosexual en un Chile que es violento con los cuerpos diferentes. Yo quiero, ya que están hablando de libros, quiero porque terminando acá me voy al lanzamiento de un libro. Uh-huh. Que es a las 19 horas en la Municipalidad de Concepción, se lanza el libro Un Hombre en Llamas, que habla sobre la vida de Sebastián Acevedo, un gran padre, porque él dio su vida para que la dictadura le devolviera a sus dos hijos que estaban detenidos. Uh-huh. Y por lo tanto la periodista María Eliana Vega escribió ese libro que se llama Un Hombre en Llama, y va a haber un bonito acto hoy día a las 7 de la tarde en la Municipalidad de Concepción, así que quienes puedan alcanzar a ese acto, que lo hagan, porque va a ser una actividad muy muy importante, muy emotiva para quienes saben, y para los que no saben la historia, para que la conozcan. Muchas gracias por ese dato tan importante y tan presente en nuestra historia. Por mi parte, yo recomiendo un libro que me gusta mucho, que me cambió bastante la vida, que se llama El Poder de la Hora, que habla más que nada sobre el poder de la mente, del tiempo, de lo que somos capaces de hacer con nuestros deseos y con nuestra voluntad. Así que El Poder de la Hora es mi libro que recomiendo para este mes. ¿Anto, nos puedes contar de tu libro recomendado? Así es, yo me gusta mucho la ciencia y lo que es la difusión científica, así que a todos los radioescuchas que sean, igual que yo, amantes de la astronomía, me encantaría que leyesen un libro, Somos Polvo de Estrella, del astrónomo nacido en Valparaíso, pero se identifica como parralino, igual que yo, José Massa. Somos Polvo de Estrellas, que es muy didáctico, habla de cómo el origen del universo, explicado brevemente y explicación simple. No hay que ser astrónomo para leerlo, pese a que el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa, un hombre muy letrado, lo escribió. Así que Somos Polvo de Estrellas, José Massa. Don Ricardo, ¿nos puede recomendar un libro también usted? Yo, el libro que hoy estoy recomendando y que lo he dicho en otros programas acá y que incluso he leído algunos párrafos para comentarlo, es el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Todo aquel que no solo lea ese libro, sino que lo someta a estudio, yo creo que le va a cambiar la vida y le va a cambiar toda su forma de pensar. No lo olviden, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado fue escrito por Federico Engels y basado en un investigador norteamericano que, para poder hacer su tesis, vivió 40 años con las tribus de indios americanos para investigar cómo fue el origen, cómo se formó la familia, cómo se formó el Estado, cómo se formó todo lo que hoy día tenemos. Y aquella persona que lo lea va a saber realmente y va a comparar que todos los que hoy día, todos los políticos de hoy día, de la más alta profesión política, nos hablan siempre dentro de castillos de arena. Les va a cambiar la vida a quien lean ese libro, que hoy día está prácticamente desaparecido, porque es una forma nueva del fascismo, no quemar libros en las plazas, pero hacerlos desaparecer, que las editoriales no los editen. Pero se los prometo, en la municipalidad, la biblioteca de la Municipalidad de Concepción está. ¿Cómo se llama de nuevo? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Les va a cambiar la vida. Y lo último que quiero invitar al compañero Gatica, a través suyo, hágale ver a la, no solo a la CUT, sino que a diputados con los cuales usted tiene confianza, que vengan a Concepción, que Santiago no es Chile, y que vengan ojalá a esta radio, porque creo que somos los únicos que estamos haciendo este tipo de invitaciones. ¿Usted conoce una diputada que se llama Carol Cariola? Correcto, sí. Que solamente viene a Concepción para la fiesta de los abrazos. Camila Vallejo, ¿la conoce usted de nombre, por lo menos? Sí. Nunca creo que ha venido a Concepción y se educó en Concepción. Estamos tratando de que venga, porque ella tiene una propuesta muy interesante para los trabajadores, que es rebajar la jornada laboral a 40 horas. Y un diputado... Esperamos apellido, hacer un seminario con ella pronto. De apellido Núñez. O sea, los dejamos invitados a todos. Uh-huh. Que ojalá vengan a esta radio también. Muy bien, pues vamos a transmitir la invitación. Muchas gracias también a... Reiterar las gracias a Gatica, nuestro Sergio, compañero Gatica, Sergio Gatica, por acompañarnos el día de hoy a hablar sobre un Chile más justo, sobre la demanda de los trabajadores y sobre muchos temas que hasta el día de hoy nos atraviesan como ciudadanos de Chile. Muchas gracias por venir hoy día. Estamos llegando ya al final del programa, así que paso ahora que... Sí, muchas gracias a todos por escucharnos, a compañero Gatica por acompañarnos, a don Ricardo por el espacio que nos da, por sus sabias palabras, por su conocimiento que nos comparte, que siempre es grato escuchar, aquí a mi compañera Violeta, Antonia, por sus comentarios también, y bueno, a ustedes por escucharnos, por la paciencia, por discutir, por compartir, por conversar estos temas tan importantes, y eso, muchas gracias, y espero estar de vuelta aquí el próximo viernes para acompañarlos. Así es. Yo, bueno, no me gusta despedirme, así que yo espero ver a los radioescuchas este primero de mayo en la Plaza España. Para que... A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana para poder luchar por sus derechos. Y así es, no me despido, los voy a ver ahí. Los invito, me despido con una invitación. Muchas gracias a nuestro invitado, presidente de la CUT, que nos dio muchos datos que espero que les hayan servido. Y nos vemos el próximo viernes, por supuesto. Claro, compañero. Yo le aclaro que el compañero Gatica llegó de improviso, pero aparentemente improviso, porque cuando vino la vez pasada, él sabía que estas puertas quedaron abiertas para cuando él lo estime. No es necesario programarnos, él llega y tiene su espacio. Así que puede venir cuando usted tenga tiempo, mejor dicho, también, o hágase un tiempo. Hablaban del primero de mayo, ¿cierto? Con esto termino. Es para celebrar 8 trabajadores que fueron ejecutados en Chicago, si no me equivoco. Sí. Un día, 1 de abril, que defendía las 8 horas de trabajo para terminar con la esclavitud. Pero también es bueno recordar a muchos, millones, bueno, tanto como millones, pero miles de trabajadores chilenos que han muerto por defender sus derechos, como lo que ocurrió en las salitreras de este país con más de 2.400 ciudadanos, trabajadoras, trabajadores, sus mujeres, sus esposas, sus hijas y hijos, que fueron masacrados. Un también llamado a conmemorar la historia, y qué mejor que este 1 de mayo, ¿cierto, don Ricardo? Exacto. Así que ahí esperamos a toda la ciudadanía, los trabajadores, los jóvenes y también los adultos mayores. Con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo viernes con todos nuestros panelistas. Hoy día nos faltó uno que tuvo problemas muy personales y no pudo llegar. Pero con este espacio musical nos despedimos y gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta el próximo directo al grano. linda mientras